Puerto Rico, a una W, el sobreviviente y el más que entona, Yandel. Vamos a presentar al más esperado, ¡Yavio! Mami, estoy así de besarte, así de enamorarme. Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte. A ley de Napa devorarte y devolverte a tu casa el martes. Es tu cuerpo así, tu carita así, güey, este Bacardí, haciendo que todo eso te resalte. Qué interesante. Ay. Imaginarte tú diciéndome, papi, cómprame el G-string, que estoy bien horny. Vente como Celtic, pidiendo que te deliquis, suave en el clitty. Pedí al G-stick, ataque epileptic, flip, flip, bla, bla. Sexo athletic, mi dedo regando en tus labios el lipstick. Y los screeners de madre, poniendo la music. Wiki, wiki, wiki, wiki. Wiki wiki, wiki wiki, yo haciendo wiki wiki, no los oyes. Wiki wiki, así. Wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki, haciendo wiki wiki, no los oyes. Wiki wiki, así. Wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki. Ay, mami, estoy así de besarte, así de enamorarme. Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte. A ley de Napa devorarte y devolverte a tu casa el martes. Es tu cuerpo así, tu carita así, güey, este Bacardí, haciendo que todo eso te resalte. Qué interesante, qué interesante. Ay, wiki wiki, ya vi ya. Wiki wiki, a lo mami. Wiki wiki, ya vi ya.